e imperdonable. Y para ello hemos establecido un procedimiento de cogobernanza que nos ayudará a ordenar el trabajo, el flujo de información y también la toma de decisiones. Se desarrollará, si me permiten, al menos la explicación de la siguiente manera. En primer lugar, las comunidades autónomas tendrán que remitir al Ministerio de Sanidad sus propuestas indicando qué provincias consideran que tienen que cambiar de fase, o qué islas o qué ciudades autónomas, y en su caso territorios de ámbito inferior, y junto a ello qué medidas se aplicarán en cada una de esas provincias que cambien de fase. En esencia, la propuesta tendrá que contener, en primer lugar, una descripción de las medidas que se pretenden adoptar, que deberán estar basadas en las medidas previstas en el plan de desescalada, y en su caso añadirán las que consideren oportunas siempre con la debida justificación. Además, tendrán que realizar un análisis de las capacidades estratégicas disponibles en el sistema sanitario, de la evolución de la evolución epidemiológica, en el territorio y de los mecanismos para reducir el riesgo de transmisión en la población. Y por último, tendrán que indicar cualquier aspecto económico, social o de movilidad que pueda ser relevante para la toma de decisiones. Lógicamente, el Ministerio de Sanidad estudiará cada una de estas propuestas conjuntamente con las comunidades autónomas y finalmente se adoptará una decisión que lógicamente esperamos que sea consensuada, preferentemente sea consensuada. Las comunidades autónomas además tendrán capacidad interpretativa para desarrollar las órdenes que se dicten, dada pues, lógicamente la complejidad que tiene la situación, la inmensa casuística que tiene cada uno de los territorios y la imposibilidad de llegar al máximo detalle en las normas como ustedes pueden imaginar. Y un apunte final sobre el cambio de fase. Para poder tomar en consideración las propuestas de las comunidades autónomas, será necesario que se cumplan los siguientes requisitos, en los que creo que es posible encontrar un amplio acuerdo en esta Cámara, como lo hemos hecho, por cierto, también con las comunidades autónomas. Los territorios deberán tener la capacidad de instalar, en un plazo máximo de 5 días, entre 1,5 y 2 camas de cuidados intensivos por cada 10.000 habitantes. Deberán tener, asimismo, la capacidad de instalar, en un plazo máximo de 5 días, entre 37 y 40 camas de agudos por cada 10.000 habitantes y, por supuesto, deberán tener actualizada y comunicada la información del panel de indicadores, ya que, en caso contrario, sería imposible conocer el estado de situación en cada territorio y, por tanto, valorar adecuadamente la propuesta. A propósito, la Generalidad ha pedido al Gobierno que toda la comunidad valenciana pase el próximo lunes 11 de mayo a la fase 1 de la desescalada al considerar cumplidos los parámetros exigidos, según han informado fuentes del Consell. El presidente de la Generalidad, Ximo Puig, por otra parte, ha pedido atención a la ciencia para enfrentar justamente la pandemia. Porque ha llegado el momento de concederle una importancia que rara vez tienen las intervenciones públicas de este tipo. Todo el mundo aguarda ahora, en este momento, esa gran noticia, ese gran titular. Descubren la vacuna contra el coronavirus. Pero eso no brota de la nada. Para que un equipo investigador realice ese hallazgo necesita financiación y apoyo. Ahora vemos que todo un sistema económico tan complejo como el nuestro puede venirse abajo como un frágil castillo de naipes por un terrible y simple efecto mariposa que ha pasado. Una persona ingiere un animal infectado en la otra punta del planeta y se desencadena una tormenta perfecta, con 250.000 de muertos ya en todo el mundo. Es hora de que la ciencia, la innovación y la investigación reciban la atención necesaria de todas las administraciones, por decencia y por inteligencia. Noticias. Este miércoles se registró un repunte en el número de contagiados y muertos en España. Un total de 244 personas fallecieron en las últimas 24 horas con COVID-19, elevando la cifra de muertos a 25.557 desde el inicio de la pandemia, según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad. Esto supone un aumento con respecto a los datos de los últimos días, cuando se habían registrado 185 y 164 fallecimientos. En nuevos casos, la cifra se ha situado en 685, para un total de 220.325 positivos. Y a propósito, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha admitido que el virus del COVID-19 pudo circular por España antes de finales de febrero, el momento en el que el Ministerio de Sanidad fija el gran incremento de contagios dentro de la pandemia. En Italia también se presentó un fuerte repunte en los fallecimientos, con 369 en las últimas 24 horas. Y ya son 29.684 después de que en los últimos días se registraron en torno a 200 muertos diarios. Por otra parte, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, advirtió de que el riesgo de volver al confinamiento es muy real en los países que actualmente están aliviando sus medidas de distanciamiento social si no se lleva a cabo una adecuada gestión de la desescalada. Noticias. Vamos ahora con la incidencia de la pandemia en el mundo. En total se registran 3.723.512 personas contagiadas. Los muertos ascienden a 260.862. Estados Unidos ocupa el primer lugar como país más afectado, con 1.215.563 casos y 72.157 fallecidos. En segundo lugar aparece España con 219.329 contagios y 25.613 fallecidos. Tercero, Italia, 214.457 contagiados y 29.684 fallecidos. Cuarto, Inglaterra, con 202.356 contagiados y 30.150 muertos. Quinto, Francia, 170.694 contagiados y 25.538 fallecidos. Sexto, Alemania, 167.575 contagiados y 7.190 muertos. El séptimo país más afectado es Rusia, con 165.929 contagiados y 1.537 fallecidos. Es importante tener en cuenta que el crecimiento ahora mismo de contagios en Rusia es del 14%. Vamos ahora con América Latina. El país más afectado de la región es Brasil, con 121.600 contagiados y 8.022 fallecidos. En segundo lugar aparece Perú, con 51.189 contagiados y 1.444 fallecidos. Tercero, Ecuador, con 31.881 contagiados y 1.569 fallecidos. Cuarto, México, con 26.025 contagiados y 2.507 fallecidos. Quinto, Chile, 23.048 contagiados y 282 fallecidos. Sexto, República Dominicana, con 8.807 contagiados y 362 fallecidos. Séptimo, Colombia, con 8.613 contagiados y 378 fallecidos. Octavo, Panamá, 7.523 contagiados y 210 fallecidos. Noveno, Argentina, que tiene 5.020 contagiados y 264 fallecidos. Décimo, Bolivia, con 1.802 contagiados y 66 fallecidos. Noticias. Por otra parte, más de 400.000 personas firmaron una petición en redes sociales para que el presidente de México, Manuel López Obrador, presente su renuncia al cargo. Los solicitantes consideran que López Obrador no es apto para dirigir el país ni para solucionar los problemas que enfrenta la sociedad mexicana. La petición señala que las constantes comparaciones que ha hecho López Obrador con el expresidente Benito Juárez, una figura por la que siempre ha hecho pública su admiración, son muestra de su incapacidad para mantenerse él. La petición señala que las constantes comparaciones que ha hecho López Obrador con el expresidente Benito Juárez, una figura por la que siempre ha hecho pública su admiración, son muestra de su incapacidad para mantenerse al frente del gobierno. Manuel López Obrador. Legítimamente ambicioso. ¿Sabes qué me importa? importa la nación y me importa la historia. Yo estoy obcecado con ser presidente de la República para ser un presidente mediocre. Conozco la historia y conozco lo que han hecho los presidentes desde Guadalupe Victoria hasta Peña Nieto. Y no quiero pasar a la historia como Santana ni como Porfirio Díaz. No quiero ser como Salinas. No quiero pasar a la historia como Calderón. No quiero pasar a la historia como Peña Nieto. Quiero pasar a la historia como Juárez, como el apóstol de la democracia, como Francisco Madero y como el general Lázaro Cárdenas del Río. Y no es ego. Si algo se le achaca a Manuel López Obrador últimamente es la gestión precisamente de la pandemia de coronavirus. Noticias. Vamos ahora con la información deportiva que nos trae Adolfo Jiménez del Río. Y en las notas deportivas del día tenemos la decisión que ha tomado la Real Federación Española de Fútbol con respecto a las competiciones de Segunda B y Tercera, y es que esta se resolverá mediante playoffs de ascenso en una única sede neutral y sin descensos, lo que dará cara a que en la próxima temporada provoque que haya 5 grupos en la tercera categoría nacional en lugar de los 4 habituales. Y es que según el comunicado de la Real Federación Española de Fútbol, ninguna competición no profesional, o sea, todo el fútbol y el fútbol sala, salvo primera y segunda masculinas, se reanudará en su fase regular y nadie descenderá y solo se disputarán playoffs de ascenso en Segunda B, Tercera, Segunda de fútbol sala masculino y femenino y por el título en la primera categoría del fútbol sala masculino y femenino. En juveniles no se jugará nada más. Y eso sí, todos los medios están pendientes de lo que suceda con la primera división, que por lo tanto está concretada de que debe arrancar a principios de junio para aprovechar todo el mes y sacar los partidos pendientes de la Liga Española de Fútbol. Y hablando de interesantes fichajes del fútbol internacional, no podemos dejar por fuera a Luis Suárez. Y no estamos hablando de Luis Suárez del Barcelona, sino de Luis Suárez, la nueva joya del fútbol colombiano. Y es que recordemos que ya lleva 17 goles con el Zaragoza, y no solamente lo buscan varios clubes, sino también la selección española quiere hacerse con sus favores porque está siendo realmente una revelación. Recordemos que es nativo de la ciudad de Santa Marta de Colombia, con la que comparte también nacimiento Radamel Falcao García y el famoso y reconocido jugador colombiano, el Pibe Valderrama. Luis Suárez también es brillante en el fútbol español, y aunque en segunda división se inició, su talento no pasó desapercibido ante los medios de comunicación. A Suárez, en el fútbol, al parecer, le están saliendo bien, muy bien las cosas, y no solamente de clubes españoles y de la selección española, sino que también lo están peleando varios clubes de diferentes partes del mundo. Y en medio de los entrenamientos que han comenzado esta semana del fútbol de primera categoría en la Liga Española, el Real Madrid comenzó con los focos puestos en uno de los jugadores, y exactamente es el colombiano James Rodríguez, que recordemos que tiene ya unas negociaciones pendientes para el traspaso en esta temporada de verano. Y el Inter de Miami, de la Liga Mayor del Fútbol de los Estados Unidos, que comenzó también sus entrenamientos individuales este miércoles en Florida, y siguiendo protocolos de salud por la pandemia del COVID-19, ha hecho ya algunas revelaciones sobre el fichaje del volante colombiano James Rodríguez. Y es que de acuerdo con un comunicado al que tuvo acceso la agencia EFE, el Inter Miami usará los campos al aire libre en sus instalaciones de Fort Lauderdale, divididos en un máximo de 4 cuadrantes por campo. Y ahí fue donde se enteraron los medios de que el interés por James Rodríguez es casi ya concreto. Y es que ahí Jorge Méndez ha estado negociando para que se llegue a un acuerdo y se pueda cerrar esta negociación, y el centrocampista colombiano James Rodríguez lo veamos en los Estados Unidos jugando nuevamente y quizá mucho más que en el Real Madrid. Noticias. El turno ahora es para Carlo Angulo con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario tenemos que se está celebrando la Concetaina en la Comunidad Valenciana. Esto en honor a que el día de hoy es el día en el que se realiza la santificación de San Hipólito de Roma, mártir que da nombre a la ciudad que sirve de capital a la comarca ubicada en Alicante. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues a su vez tenemos que tal día como hoy, el reggaetonero colombiano conocido mundialmente como J Balvin está celebrando su cumpleaños número 35. Eso es todo lo que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan un feliz día. Y en el tema político del día tenemos la prórroga alcanzada en el Congreso de los Diputados por el gobierno de Pedro Sánchez. Recordemos que ya son 15 días más que se suman a los anteriores para llegar a un total, cuando se cumplan el 24 de mayo, de 70 días. El plazo más largo que ha tenido un estado de alarma en España. Y esta prórroga salió adelante con los votos del PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, PNV, Más País, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Compromís y Teruel Existe. 178 en total. Eso sí, recordemos que estaban en entredicho los votos de Ciudadanos y el PNV. Y es que prácticamente Ciudadanos parecía ser que se iba a abstener en un principio, pero en los últimos días de negociación con el PSOE ha dado para que voten a favor de este estado de alarma, de esta prórroga. Eso sí, el que ha sorprendido a todos ha sido Junts por Cataluña y también Izquierda Republicana por Cataluña, donde Rufián fue contundente con sus palabras diciendo que ya no espere más el gobierno que les va a apoyar esta legislatura, porque primero estaría el diálogo por encima de cualquier apoyo, y que están de acuerdo con el estado de alarma, pero que no apoyan a un gobierno que no les ha cumplido en el diálogo. Partido, el PP fue contundente también en decir que no votaría en contra, pero que sí se abstendría. Por lo pronto, queda también el PNV, el que salvó prácticamente en la última recta al gobierno para sacar adelante este estado de alarma. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿a qué se ha comprometido el gobierno de Pedro Sánchez con Ciudadanos y el PNV para que votaran a favor? Tema político del día. Y de esta forma llegamos a la parte final de este boletín de actualidad. La invitación es para que continúen con nosotros disfrutando toda nuestra programación. Gracias por acompañarnos. La actualidad, resumen de las noticias de última hora. Latinos FM, música, noticias, entretenimiento, todo al alcance de tus manos. Descarga nuestra aplicación en Google Play. Latinos Espacio FM. También para iOS en Play Store. Conéctate con nosotros las 24 horas del día. Latinos FM 107.9, la más popular. Que no lo diga ella, ¿quién le vuelve loca? Porque la tenemos al otro lado de la línea. Bela, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, ¿qué tal? Bien. Un saludo para todos los siguientes de Latino FM. Bela, por favor acércate un poquito más al teléfono, porque te escuchamos un poquito lejos. Vale, ¿qué tal me escuchas ahora? Sí, gracias, ya aún mejor. Bien, estás promocionando tu canción, Me Vuelves Loca. Cuéntame cómo ha ido. La promoción que tanta acogida ha tenido entre el público. Bueno, ahora justo estamos empezando la promoción, pero la verdad es que estoy muy contenta porque he oído muy buenas críticas y ahí vamos, preparándolo todo y trabajando muchísimo. ¿Es tu segundo trabajo discográfico? Sí, es mi segundo trabajo. Anteriormente estaba They Call Me Sexy. Sí. Y ahora mismo está Me Vuelves Loca. Bien, conviene conocer la historia de Vela. El nombre Vela nos transporta ¿a dónde? A Italia, ¿no? Decía Adolfo aquí extra micrófono. Bueno, Vela, que viene de Italia. Vela, ¿de dónde viene tu nombre o cómo se dio? Bueno, pues mi madre es de Rumanía, mi papá es de Italia. Entonces, pues, mi mamá me llamó Alexander y mi papá me llamó Mirabella. Entonces, bueno, digamos que mi nombre artístico se viene de Mirabella, que es Bella, en realidad. Sí. Entonces, pues, todo se viene a raíz de eso. Mirabella. Sí. Adolfo está por aquí, que quiere preguntar también algo. Adolfo. Sí, Bella, bueno, después de... Ya, muy buenos días, Bella. Muy buenos días, ¿qué tal, Adolfo? Bien, gracias. No, me alegra mucho de que yo haya acertado con el nombre de origen italiano, porque realmente es un nombre bastante representativo a nivel artístico. Pero me doy cuenta que has participado también en varias oportunidades con artistas en tarima, como Daddy Yankee. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí. Cuéntanos, a ver. Bueno, pues fue una experiencia impresionante. Yo compartí escenario a nivel nacional con artistas como los Gemeliers, Jaime Terrón, que es de ex componente del grupo Melocos, y después también internacional con artistas como Plan B también, como Daddy Yankee, Niengo Flow, vamos, artistas más, digamos, Russell, más urbanos. Russell. Sí, Russell, claro, pero Russell, digamos, es más a nivel nacional. Ajá. Entonces, sí, claro. Y bueno, y las experiencias fueron impresionantes, la verdad, me han acogido muy bien. He llegado a compartir incluso camerino con ellos, he llegado a hablar con ellos, estar con ellos, a compartir, digamos, música, a cantar, a recibir buenos consejos. Y la verdad es que estoy muy contenta por todo. Y fue una experiencia maravillosa. Esta canción está cargada de ritmo y nos aproxima un poco especialmente a lo que tiene que ver con lo latinoamericano. ¿Cómo ha sido esa aproximación entonces con la música latina? Yo desde pequeña, digamos, que aprendí a cantar con Thalía y Ricky Martin. Entonces ya para mí, yo nací sabiendo que era el tipo de música que yo quería hacer. Y siempre, digamos, no sigo ninguna norma. Me encanta, digamos, fusionar los estilos. Por eso, si la escuchas bien, es una canción electrónica. Pero tiene esos ritmos latinos que la hacen diferente, que es algo nuevo, que tiene frescura, que es algo que de momento no... Yo personalmente de momento no lo he escuchado hasta ahora. Entonces era lo que yo quería transmitir. Hablemos del trabajo discográfico en general, porque tengo entendido Loca. Bueno, es apenas lo que estamos conociendo, pero es un álbum muy completo. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, Me Vuelves Loca ha nacido cuando salí con mis amigas y conocí a un bailarín que digamos que me enamoró con su arte, y ahí fue cuando me inspiró tanto hasta el punto de componer esta canción, hasta el punto de pulirla, de trabajarla y de sacarla. Entonces toda esta canción empezó en ese justo instante. Ya has vuelto loco o loca a media Europa. Sí, con esta canción, con este ritmo desenfrenado que tiene este tema. ¿Y ahora qué viene? ¿Ahora qué viene? Pues ahora viene la gira de promoción, viene... vengo con muchas ganas, digamos, de presentar este tema, de oír y escuchar, digamos, todas las críticas constructivas, todas las cosas buenas que me pueden aportar. Voy a estar en Barcelona, voy a estar en el País Vasco, en Cantabria, ahora estoy en Valencia y de hecho también vamos a hacer promoción por Madrid. Entonces estoy muy contenta, con muchísimas ganas de dar lo mejor de mí y por supuesto de escuchar muy buenas críticas. Vela, de verdad, te deseamos muchos éxitos con este trabajo discográfico y particularmente con Me Vuelves Loca. Yo creo que es uno de los temas que se perfila con fuerza de cara a esta temporada primavera-verano. Gracias, de verdad, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a todos vosotros y espero que podáis disfrutar con Me Vuelves Loca. Vela, gracias. Una chica encantadora, promocionando un nuevo trabajo discográfico, Me Vuelves Loca, que ya suena aquí, en Latinos FM 107.9.

Bueno, y queremos conocer detalles acerca de esta importante canción porque, bueno, mucha gente ya la está por ahí tarareando. Bueno, para mí es una composición escrita por mi productor y coach vocal, José Miguel Velázquez. Fue escrita ya hace varios meses, pero fue lanzada hace apenas un mes y la verdad que sí, ha tenido muy buena aceptación. Yo estoy súper feliz porque ya vamos por más de 2,5 millones de vistas en YouTube y está sonando en muchos lugares. Debo decir que es una canción que fue lanzada recientemente. Y estaba viendo también el videoclip. El videoclip muy emocionante, unas imágenes espectaculares. Hay de todo, muy fiestera, ¿no? ¿Se realiza qué? ¿En un casino? Se realizó en un lugar de acá. Es como un lugar que tiene como que varios. Realmente la filmación es como si fuera en una discoteca. ¿Y cuál es el mensaje del videoclip? Bueno, la canción trata sobre una mujer que le está exigiendo al hombre que le dé algo para ella. La canción se llama Napa Mí. Y es como, eso pasa muy a menudo en relaciones, que la mujer siempre le pide al hombre como que tú no me das esto, tú no me das lo otro, y el hombre al final sí le está dando. Muchas veces nosotras las mujeres como que nos hacemos ideas de que necesitamos más y más y más y que nos merecemos algo más, y al final sí nos lo están dando, pero cuando lo vemos. Entonces es como contradictorio. ¿Y tú qué piensas de las mujeres que piden? Bueno, yo creo que nosotras las mujeres nos merecemos todo lo lindo del mundo. Pero bueno, siempre y cuando también tenemos que ver las cosas cuando nos están dando, pues agradecer. Si algo tengo que destacar de ti, es que me da la sensación de que eres una mujer muy valiente, especialmente por la forma como llegaste a los Estados Unidos. Estamos hablando de una experiencia en materia de migración muy importante. Debo decirle a toda la audiencia que pronto no está al tanto de tu biografía, de que hiciste un recorrido, una travesía muy peligrosa. Quisiera, Diana, que seas tú quien nos cuentes cómo fue esa travesía y de qué travesía concretamente estamos hablando, evidentemente para llegar hasta el lugar donde te encuentras, Miami. Bueno, sí, yo salgo de Cuba a los 18 años y me dirijo hacia Ecuador, Quito, Ecuador. Ahí radiqué alrededor de casi un año y luego me enfrenté a una travesía que fue conocida por una crisis migratoria que hubo en Centroamérica de cubanos. Ahí estuve varada alrededor de 2 meses entre todos estos países, desde Ecuador hasta llegar a México. Luego en México estuve presa algunos días y luego finalmente llegué a los Estados Unidos. Todo eso es un plan de migración como inmigrante. Has dicho que estuviste detenida en México. Sí. ¿Por ser inmigrante? ¿O migrante en este caso? Exactamente. ¿Cómo fueron esos días, Diana? Bueno, yo siempre describo eso como los 2 meses más duros de mi vida, pero a la misma vez fueron los 2 meses en los que más yo aprendí en mi vida. Yo creo que si es por esos 2 meses que yo estoy aquí hoy, es por esos 2 meses que estoy haciendo esto hoy, y que me doy cuenta de muchas cosas que quizás antes no tenía idea. ¿Te cambió la visión del mundo esa experiencia? Completamente. Y ahora que ves una caravana que va precisamente por Centroamérica o que ya se encuentra en México intentando llegar a los Estados Unidos, ¿qué piensas? Imagínate, yo me encontré en esa posición y yo solo le pido a Dios porque, ¿sabes?, que puedan llegar sanos y salvos a su destino. Próximamente estaremos lanzando un documental donde yo hablo de más detalladamente sobre esta travesía, y espero que motive a muchas personas que se pueden encontrar en la misma situación que yo me encontré, o en cualquier otra situación difícil, que muchas veces no tienen los ánimos o les cuesta para lograr la meta o el propósito que tienen. Es una experiencia muy dura. Sorprendente que hayas vivido ya con solo 22 años de edad. ¿De qué te ha servido toda esa dura experiencia? ¿Te ha llevado a madurar de una forma precoz? Claro que sí, yo con esto aprendí tres cosas fundamentales. La libertad es la más importante que tiene el ser humano. Aprendí también que a no darle ningún tipo de valor a las cosas materiales, ninguno. Y bueno, también aprendí la solidaridad y muchas otras cosas que fueron necesarias para poder llegar, ¿sabes?, en un grupo de personas. La música, la carrera artística de Dianaela, que está rodeada de esfuerzo, es producto del esfuerzo. Por eso estamos contando también esta experiencia y porque nosotros, los latinoamericanos que nos encontramos en el exterior, estamos hechos de esto, de mucho valor. Se necesita mucho valor para ser inmigrante, para emprender un viaje, para desafiar muchas veces los obstáculos que amenazan incluso nuestras vidas. Volvamos al tema de la canción, Napa Mi. Lo has hecho con la agrupación 2020. Sí, exactamente. El tema fue escrito por mi productor. ¿Por qué escogieron 2020 para esta canción? Bueno, es una agrupación de un cubano y un venezolano. Ajá. Sí. ¿Y qué tal ha sido la aceptación por parte del público? No, nosotros estamos súper contentos, súper felices, porque de verdad que la situación ha sido bien grande. Acabamos de hacer una gira de medios por Costa Rica y nos fue increíble. La gente amó la canción y yo, imagínate, súper contenta. Ahora próximamente, el viernes que pasó, grabamos mi segundo sencillo, que se llama Me Liberé, y antes de un mes ya va a estar fuera en la calle, entonces pendientes a eso. Habías hablado de que de un documental. ¿Cuándo se va a estrenar? Se estrenará próximamente, antes del mes también, conjuntamente con mi segundo sencillo. Muy bien. ¿Y para cuándo una visita a España? Yo creo que muy pronto. Estamos planificando con el equipo de trabajo y para carnavales creo que estaremos por allá. Muy bien, para carnavales. Entonces estaremos atentos a tu visita a España para seguir charlando contigo. Mientras, seguiremos disfrutando de tu música. Napa Mi. Para les guste mucho, que la bailen, que la disfruten, que la gocen, que se la aprendan. Hombre, Diana, esto suena muy bien. Una canción pegajosa, sabrosa. Y esto está gustando mucho a nivel internacional y España no es la excepción. Gracias. ¿La música urbana fue una opción o desde que decidiste ser artista, viste que aquí te ubicabas mejor, fue una recomendación por parte del productor? ¿Cómo llega la música urbana a tu carrera? Obviamente la música urbana se está apoderando del mundo y a mí me gusta mucho, pero yo soy bien fan de las baladas, me encantan las baladas y estoy abierta a varias opciones. También vamos a incluir de todo un poquito. ¿Cuándo estará viendo la luz ese trabajo discográfico? Yo creo que en menos de para el próximo año, a mediados del próximo año más o menos, creo que lo podemos tener terminado. Porque vamos muy bien. Nos espera entonces un 2019 muy importante en tu carrera y para nosotros también, porque lo que hemos escuchado, en lo que nos ha ofrecido hasta el momento, especialmente Napa Mi, es una canción cargada de mucha energía, de mucha adrenalina. Y nada, Diana, ¿por qué Dianaela? Dianaela es mi nombre. Ajá. Porque en un momento llegaba a confundirme. Dianaela. Y ella es el nombre de mi abuela. Muy bien. Hasta la familia en el nombre. Diana, desde aquí te enviamos muchísimo cariño y decirte que la canción está sonando muy bien acá, a pesar de que apenas se acaba de estrenar. Y te deseamos muchos éxitos en tu carrera artística y aquí estaremos pendientes de ti para compartir todo lo que sabes hacer. Muchas gracias, encantada. En cuanto esté por allá, seguro los voy a visitar. Te esperamos. España, y nosotros particularmente te esperaremos con los brazos abiertos. Que tengan muy buen día. Que escuchen Napa Mi. Napa Mi. Gracias por el madrugón también. No, de qué. Diana Ela, desde Miami, hablándonos acerca de Napa Mi, la canción que tiene sonando en el mercado, y hablándonos también de su experiencia como artista. Como le decía al principio, se trata de una joven artista de origen cubano que se encuentra radicada en los Estados Unidos y está dando a conocer su talento musical, empezando por esta canción, Napa Mi. www.latinosfm.es. Noticias, farándula, actualidad musical. Nuestro podcast y radio en directo. Recuerda www.latinosfm.es. Latinos FM 107.9, la más popular. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Continuamos en Latinos FM 107.9. Se han celebrado aquí en Valencia unas jornadas muy importantes. Concretamente el viernes y el sábado se llevó a cabo la jornada correspondiente al capítulo de inmigración y empleo. Estamos en contacto con Javier González porque en estas jornadas tuvieron presentes distintas entidades, personas de todos los sectores, y Javier González, que es el director gerente de Valencia Activa. Recordemos estas jornadas organizadas por el Ayuntamiento de Valencia con la participación de la comunidad. Javier, muy buenos días, gracias por estar con nosotros, y quisiera que nos hiciera un balance de lo que fue la participación de Valencia Activa en estas jornadas. Bien, buenos días. En primer lugar, agradecerles la invitación a participar en este programa. En nuestro caso estuvimos colaborando, en este caso con la Concejalía de Cooperación en la organización de las jornadas, y lo que puedo decir es que las conclusiones de las mismas nos dan unas líneas de actuación, nos sugieren unas líneas de actuación muy interesantes que van en consonancia con el plan estratégico de Valencia Activa y con las actuaciones que estamos llevando a cabo en materia de fomento de empleo, emprendimiento y formación para la población migrante en la ciudad de Valencia. ¿Qué apoyo puede encontrar la población inmigrante, especialmente los emprendedores, con Valencia Activa? Bien, además de los servicios de apoyo al emprendimiento que prestamos con carácter regular, Valencia Activa se caracteriza por un importante apoyo al emprendimiento innovador y al emprendimiento social. Hemos apoyado proyectos de emprendimiento en diferentes sectores, como es la agricultura ecológica, el reciclaje, las industrias culturales y creativas. Y en estos momentos quiero resaltar que estamos ante una buena oportunidad para toda aquella persona que tenga la inquietud por emprender, porque en estos momentos está abierta la convocatoria para participar en un proyecto europeo, el proyecto europeo COSIE, que es un proyecto que pretende fomentar el emprendimiento social desde la perspectiva de la co-creación de servicios públicos. Las personas que participen en este proyecto van a contar con un espacio donde poder iniciar su actividad, un espacio de coworking, donde vamos a fomentar iniciativas de emprendimiento colaborativo y van a contar con un asesoramiento permanente y una formación y coaching en aquellos aspectos más importantes para la puesta en marcha de una actividad empresarial. El plazo para inscribirse está abierto hasta el día 15 de octubre. Pueden encontrar la información en la página web de Valencia Activa, en la fundación o también a través de las redes sociales. Javier, uno de los inconvenientes que tienen muchos emprendedores con sus proyectos es la parte de la financiación. En este apartado, ¿qué apoyo le puede brindar Valencia Activa? Bien, Valencia Activa, evidentemente no es una entidad financiera, pero sí que mantiene acuerdos de colaboración importantes con entidades para facilitar este tipo de microcréditos. En concreto, tenemos firmado un convenio de colaboración con Caixa Popular, que se está llevando a cabo, se informa sobre el mismo en todas las oficinas de Barris Perlocupació. Tenemos a nuestras orientadoras en cada uno de los barrios informando sobre este convenio, entre otros aspectos. Y también recientemente estamos acordando una colaboración importante con el renovado Instituto Valenciano de Finanzas. El Instituto Valenciano de Finanzas en su etapa actual ofrece una serie de puntos muy interesantes para la financiación empresarial, que van desde el capital semilla, los préstamos participativos, los microcréditos, y al cual se puede acceder también a través de Valencia Activa vía este acuerdo de colaboración que se está gestando. ¿Cuál es el perfil de las personas que quieran acceder a los programas de Valencia Activa? Bien, en Valencia Activa pretendemos llegar a toda la población desempleada o en búsqueda de empleo de la ciudad de Valencia y de su área funcional en un sentido amplio. Si bien es cierto que hemos modernizado nuestros servicios de agencia de empleo, sobre todo contando con el apoyo de nuestra concejala de Desarrollo Económico Sostenible, Sandra Gómez, y primera teniente alcalde del Ayuntamiento de Valencia, Hemos querido también acercar los servicios de empleo y emprendimiento a aquellas personas que más los necesitan. Si bien es cierto que siempre nos hemos caracterizado por trabajar con colectivos específicos, ahora hemos querido dar un paso más y con el proyecto Barris Perlocupació estamos ofreciendo un servicio cerca de las personas que más lo necesitan. Estamos en los barrios, en aquellos barrios que han tenido muchas dificultades para acceder a servicios de empleo, bien por razones geográficas, bien por falta de información, bien por la ausencia de centros Servef de empleo en su barrio. ¿De qué barrio estamos hablando, Javier? Sobre todo de los barrios de la periferia de la ciudad de Valencia, que van desde Poblas Marítims, Benimaclet, Torrios, Torrefiel, Benicalap, Ciutat Fallera, Campanar, Benimamet. Estamos dando cobertura a una parte importante de la ciudad. Hoy mismo se va a inaugurar una nueva oficina en el barrio de Malilla, que es un barrio también con un número de población importante y donde hemos detectado la necesidad de contar con un servicio de estas características. No me quiero dejar a ningún barrio tampoco para atrás. Es una zona importante que abrimos recientemente un centro, nuestro centro de Fonteta en la Avenida de la Plata, en la calle Leones, el servicio itinerante que presta servicio a las pedanías de La Torre y Castellaro Liberal. En definitiva, actualmente, si vemos un mapa de la ciudad de Valencia, vemos que a los servicios de Valencia Activa se puede acceder desde cualquier lugar de la ciudad. ¿Cuál es el nivel de participación que están teniendo los inmigrantes? Aunque ya hoy en Valencia es difícil distinguir porque ya hay una segunda generación de inmigrantes que son españoles o hijos de inmigrantes. Pero en general, en este contexto, quisiera conocer su opinión de lo que está viendo, las inquietudes por parte del sector inmigrante en acceder a estos programas de empleo. Bien, la participación de la población migrante, como usted dice, en la ciudad de Valencia es bastante alta, sobre todo en los programas de empleo que llevamos a cabo. Y nosotros, bueno, uno de los puntos fuertes que tenemos como organización desde Valencia Activa, siendo una entidad que trabaja desde lo local, que trabaja desde abajo arriba, intentamos detectar las necesidades de la población en general y de la población migrante en particular, asistiendo, por ejemplo, a jornadas como las que se acaban de organizar y atendiendo con mucha atención a esas conclusiones. Porque tenemos, a diferencia de otros servicios de empleo, tenemos una capacidad de reacción muy rápida con programas de formación a medida para atender ofertas de empleo concreta, con programas de formación, por ejemplo, ha salido en estas conclusiones, salió una necesidad de tener acceso a una formación básica en competencias claves y en idiomas, y esto lo resolvemos a través de los cursos de Valencia Activa Express, a los cuales se puede acceder de una forma muy sencilla a través de la página web de Valencia Activa. En definitiva, ofrecemos unas píldoras formativas y unas herramientas que facilitan enormemente el acceso a un puesto de trabajo, y que decir tiene el buen trabajo que realizan nuestras orientadoras en las oficinas de Barris Perlocupació, ofreciendo un servicio personalizado en los itinerarios de búsqueda de empleo, ofreciendo también un servicio de coaching y mejorando todas aquellas debilidades que puede tener una persona cuando se enfrenta al acceso al mercado de trabajo. Finalmente, ¿qué llamado le haría a todas aquellas personas interesadas en el emprendimiento o que están buscando empleo? Bien, yo quiero recordar ahora la convocatoria que tenemos abierta hasta el día 15 de octubre del proyecto europeo COSIE, porque creemos que es una gran oportunidad, y remarcar que puede participar cualquier persona con una mínima inquietud emprendedora. No hace falta que tenga desarrollado ni mucho menos su proyecto, simplemente que tenga un mínimo interés por emprender. Y por otra parte, que visiten nuestros servicios online. Tenemos una agencia de empleo que ofrece muchos servicios a través de su página web y más recientemente a través de la app de servicios de empleo de Valencia Activa, y sobre todo también que visiten nuestras oficinas de Barris Perlocupació. La verdad es que la accesibilidad en estos momentos a nuestros servicios es muy amplia y se puede realizar con una rapidez y con una comodidad importante. Javier, muchas gracias. Que tenga un feliz día. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Javier González, director gerente de Valencia Activa, aquí en el Café Mañanero, hablándonos principalmente de los programas que tiene Valencia Activa para todas aquellas personas emprendedoras o que están buscando empleo. Luego, evidentemente, de la experiencia de este fin de semana, cuando se llevaron a cabo las jornadas de inmigración y empleo organizada por el Ayuntamiento de Valencia. El Café Mañanero. Latinos FM 107.9. En el Café Mañanero seguimos hablando de emprendimiento. Hoy estamos con Yodiel García. Así es. Que ha participado en el Fórum BIN One, que se ha celebrado en Valencia y donde se han dado cita a bestseller, grandes pensadores. Y, por supuesto, Yodiel está dentro de estos pensadores. Estoy hablando de un cubano que se encuentra radicado acá en Europa y viene ofreciendo autoayuda en este campo, en el del emprendimiento. Yodiel, gracias por estar con nosotros. Es un placer para mí, Jorge, estar aquí con ustedes. Y solo quiero hacer dos matices importantes. Específicamente yo, pensador, no mucho, soy más un hacedor, me encanta más la palabra hacedor, aunque el pensamiento lo uso para crear, y cambiaría la palabra autoayuda por desarrollo personal, ¿sí? Es cierto que todos podemos desarrollarnos, perdón, autoayudarnos. A veces nos cuesta, yo a veces incluso voy a consulta. Entonces, prefiero la palabra desarrollo personal porque tiene que ver con la expansión en un camino que se hace hacia adentro, pero que sí o sí, da grandes resultados. Un placer estar contigo. Lo dices de pronto porque se ha hablado mucho de autoayuda. Sí. A algunas personas le habrá funcionado, a otros no. Uh-huh. Y tú prefieres más bien apuntar a desarrollo personal. A calificarlo de desarrollo personal. Claro que sí. ¿Por qué, Joniel? Porque muchas personas se mantienen en el mismo lugar para no crecer. No sé si le pasa a alguien en la audiencia, pero es como que se repite la vida. Hay como ciclos, es que estás con una pareja, 2-3 años y terminas y vuelves, y cuando vuelves con la siguiente estás con la misma persona, pero con otro cuerpo, ¿verdad? O ganas mucho dinero, se te va, ganas mucho dinero, se te va. O sea, estamos como en ciclos y en una rueda que parece que no termina, le pasa a mucha gente. Entonces, si tú estás, a veces pensamos, ¿es posible para mí salir yo solo de ahí? Sí, es posible, sin lugar a duda. Personalmente creo que solo leyendo autoayuda sin aplicar es imposible, y que es mucho más fácil cuando tienes a un mentor, cuando tienes a alguien que te pueda acompañar. Es como, practicas deporte, creo que sí, ¿no? Bueno, tampoco, es que no llega a practicar deporte, genial, por ahí, de vez en cuando, por ahí caminando. Ok, pues igual, imagínate un gran deportista. Ajá. Todos tienen que entrenadores que les ayudan a sacar el máximo potencial, porque muchas veces en nuestra vida, sobre todo los latinos, nos engañamos a nosotros mismos y tenemos como unas creencias, ¿verdad? De hecho, autoayuda es como necesito que me ayuden, necesito que me ayuden. Y desarrollo personal es, para mí es como yo hago un camino para crecer. Es como, no sé, me empodera más la palabra. Bien, ¿has participado en este fórum? Sí. Quisiéramos conocer detalles de lo que ha sido tu exposición, la temática que has abordado. Sí. Excelente. Mira, primero todo, gracias por esta entrevista. Okay. Mi exposición ha tratado sobre que los sueños son posibles. Y no solo es soñar, yo qué sé, sino realmente tener un sueño que está alineado con lo que tú has venido a hacer a este mundo y cumplirlo, realizarlo. Luego, la vida llega un momento, sinceramente, en que piensas en algo y ocurre. Piensas en algo y ocurre. Pero para llegar a ese momento y tener éxito, lo que llamamos éxito, que para mí es igual a felicidad, y no solamente tiene que ver con dinero, que sí, y que es importante, pienso yo, tener abundancia financiera, para eso incluye el éxito. Pero sobre todas las cosas, muy importante, cómo tú puedes ser feliz aquí y ahora, ¿sí? Y cómo puedes realizar ese sueño que tú quizás abandonaste un día o quizás lo tienes pendiente ahí pero no te atreves a hacerlo. Cómo tú puedes pasar de la tragedia, ¿verdad? A vivir una vida extraordinaria con tu pareja, con tu familia, en tu sociedad, en tu comunidad, cómo tú puedes vivir y estar constantemente con esa sonrisa interna. Ser feliz. Ser feliz. Hoy estamos conociendo a Joniel García. Le decíamos que es cubano. Sí. ¿Hace cuánto tiempo saliste de Cuba? Salí de Cuba hace 18 años. Creo que fue por marzo. Creo que es marzo 22. 18 años. Y esa es otra odisea. Ahí fue uno de, siempre cuento esa historia de cómo salí, porque ustedes, los latinos, saben lo que cuesta a veces en Cuba, aún más salir de allí, porque no daban visado. Esa fue una historia de realización, cómo pude conseguir, yo que ganaba $5 a la semana, conseguir $1,500 en 2 meses. Y no solo eso, no es el dinero, porque el dinero viene, es fácil. Luego, cómo pude salir de allí. Y creo que es una historia súper interesante. Y desde cero, con $100 prestados aquí, llegar a España. Y bueno, hoy tener 3 empresas. ¿Cuáles son esas empresas? Tengo una empresa de eventos en Granada. Uh-huh. Yo durante casi 10 años viví en Granada. Tengo una empresa de eventos, hacemos fiestas. Fíjate tú. Es en lo que primero me gané la vida aquí en España. Como buen cubano, al fin y al cabo, comencé bailando. Tuve una escuela de danza. De hecho, comencé con un stand de comida cubana y nunca había cocinado para tanta gente. De 3x3. Luego puse una caseta de 500 metros cuadrados. Luego monté una escuela de danza. Pero decía, yo quiero algo más. Y no era algo más, era algo diferente. ¿Sí? Pero la vida siempre, y tenemos que estar agradecidos de todo lo que va a ocurrir en tu vida porque es perfecto y te va llevando a un camino. Luego seguí bailando, luego fui director de negocios de noche, ¿verdad? Y de ahí quedó una fiesta, un evento que hago todos los miércoles en Granada. Esa es una empresa. La otra se llama Instituto de Desarrollo Interior, que soy cofundador con otro amigo que se llama como tú, Jorge. Y en el Instituto de Desarrollo Interior trabajamos 3 cursos. Muy potentes para el desarrollo personal o de la conciencia, que es recuerda quién eres, descubre tu poder y conquista tu destino. Son 3 cursos para mí, no sé si el término milagroso se entiende bien, pero son muy poderosos para transformar nuestra mentalidad y realmente vivir una vida feliz. Y ahora he creado una nueva empresa, mi marca personal, Julián García, en la que tengo un curso específicamente para emprendedores, porque hay tres cosas que me caracterizan a mí, que tienen que ver con mi aprendizaje en esta vida. Una es Dios, o la espiritualidad, otra son las relaciones, y otra es el emprendimiento. Yo nunca me ha gustado trabajar para alguien, siempre he sido muy emprendedor. Entonces, en este curso, yo reúno a 7 expertos, no solo en relaciones, también en negocios. Han sido directivos de grandes empresas, son especialistas en marketing, son especialistas en ventas, y durante un fin de semana, yo trabajo la parte mental para liberar todos esos bloqueos que tenemos y que nos están fastidiando. Y estos expertos trabajan en su área para que tú puedas construir el negocio, tu emprendimiento, lanzarte o incluso, que le pasa a mucha gente, conocer tu misión y propósito de vida. Perdón. Ese reto que te marcaste a la hora de salir de Cuba, uh-huh, ¿fue tu punto de partida como emprendedor? Antes de hacer este viaje que cambió mi vida, yo vendía en La Habana. Yo vivía en la provincia, ¿verdad? Era el campo. Entonces sí, yo iba a La Habana, a la capital, y vendía dulces y pescado en La Habana. Y ganaba $5 a la semana, como te decía, vendiendo. Pero lo que pasaba es que yo veía que era imposible en mi país avanzar. Porque, ¿sabes? Era como que avanzabas un poquito y te cortaban. Entonces yo, mi intención en realidad fue, quiero ser libre. Quiero ser libre para hacer lo que yo quiera hacer y para hacer lo que yo quiera hacer. Así fue como un día, arrodillado, le pedí a Dios, literalmente, por favor, sácame de aquí. Y fue en 2 meses. ¿Querías desarrollar toda esa vocación de emprendedor? Sí, quería primero ser libre. Uh-huh. Sabía que cuando llegaba a España, siempre tuve la idea, fíjate, primera idea era que yo quiero montar un negocio de hostelería y fiesta. Luego me di cuenta de que es un negocio no solo que requiere mucho conocimiento, sino también mucho trabajo y a veces sacrificio, porque trabajas cuando no todo el mundo, cuando todo el mundo está de fiesta. Hoy en día mantengo mi negocio en Granada con mis socios. Sin embargo, este que hago hoy en día, el de transformar la vida de las personas, es lo que realmente me llena, me hace feliz, es mi misión de vida. ¿Sí? Cuando yo veo a un emprendedor que está bloqueado a nivel financiero, que quiere hacer las cosas pero no le salen clientes, o tiene una mala relación con con el dinero, o su marca personal no es la correcta, o yo qué sé, no está yendo en el camino, vamos a decir, adecuado o mejor, porque todo es adecuado, mejor para él, sí, o ella, entonces digo, ok, aquí es donde puedo entrar para servir. Para todos los emprendedores, la clave está en servir, en lo que yo vengo a darle al mundo, en lo que yo vengo a aportar. Le pasa a mucha gente que lo que es, ¿qué puedo yo recibir? ¿Qué puedo yo tomar? Y entonces está equivocada la cosa. Cuando tú das, entonces recibes. Y si luego aplicas otros principios, que ya luego hablaremos de ellos, pues entonces la vida se abre de par en par y es como, se abre un chorro, unas compuertas y no paran de caer bendiciones. ¿Okay? Bien. ¿Y dónde estás impartiendo estas conferencias? Vale, genial. Más que todo, más que conferencias, son cursos. Son cursos de un fin de semana que tienen un hilo conductor con una metodología para cambiar la mentalidad. Escúchame bien. Sobre todo si me estás escuchando ahora mismo,

Por eso, si sospechas que tu vecina, familiar, amiga o compañera de trabajo puede ser un caso de violencia de género, mantén el contacto con ella. Y si pierdes esa comunicación, llama al 900-580-888 o al 016 para informar del caso. En los centros Mujer 24 Horas mantenemos la atención telefónica y presencial para casos urgentes. Durante el estado de alarma por el COVID-19, su seguridad sigue siendo una prioridad. En cuarentena, pongamos más atención a la violencia de género. Fin de la pausa publicitaria. Continúan los éxitos. Porque mi corazón se ha distraído, pensando solamente siempre con tu piel. Ya ves que todo pasa y quién diría, volverte a enamorar al fin, esto es así. Bonito sueño, quiero vivir, rozar mis labios y poder sentir, morena, en ti. ¿Y dónde estabas tú que no te supe ver? ¿Dónde estabas tú? ¿Y dónde estabas tú? Eso es lo que nos preguntamos. Evidenciamos mucho talento en esta canción. Y estamos hablando de un español, Frank Mayer, que nos trae una producción discográfica, un disco completo. Y tenemos el placer precisamente de recibirlo aquí en nuestros estudios. Fran, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, José. Un placer estar aquí y poder compartir la mañana contigo. A ver, no lo estamos escuchando con ese micrófono, vamos a habilitar el otro. Sí, ahora sí. Hola, buenos días, Jorge. Ahora sí te escucho. Ahora sí, buenos días, bienvenido, Frank. Qué buenos gusto días, tomarnos Lili. Un café contigo. Ah, muy bien. Yo encantadísimo de haber podido asistir en esta mañana con vosotros, que es fantástico. ¿Cómo llegamos a esta producción discográfica donde encontramos muchos ritmos latinos? Pues sí, la verdad es que es raro, ¿no? En un español el encontrar ritmos latinos, pero bueno, desde hace unos años es una música que me gusta mucho y viendo que prácticamente nadie la hacía por aquí, pues decidí de hacer porque me encanta, o sea, la bachata, la salsa, todos los ritmos y hasta un reggaetón a mi estilo que tengo hecho por ahí en el disco, sí. Claro, hay que estar justo con ese género que manda en este momento en la industria musical. ¿Cómo te acercas a la música de América Latina? ¿Alguna vez has estado en alguno de los países? Pues sí, mira, pues hace muchísimos años, mi primer viaje que fue a República Dominicana, y de hecho allí es donde empecé un poco a saborear, ¿no? Las bachatas que entonces pegaba mucho Juan Luis Guerra. Y me enamoró la música y poco a poco, tampoco lo sin pensar demasiado, llegó un día en el que dije, bueno, yo quiero hacer una bachata. Y salió esta que estamos escuchando, ¿y dónde estabas tú? Y a partir de ahí pues hemos ido haciendo más cositas y en el disco que vienen ahora también dos salsas que hay realizadas y... Música latina por un español que somos latinos, ¿no? También, pero también, bueno. Sí, las raíces son comunes. Y Frank está con nosotros porque tiene nuevo disco y eso nos encanta, nos da muchísimo gusto que en el Café Mañanero presentemos las nuevas producciones de talentos valencianos. El disco lleva por título Escucha. Cuéntanos sobre ese disco. ¿Qué encontramos allí en Escucha? Bueno, pues como bien te he dicho, hay un poquito de todo, con tres canciones anteriores, que eran dos bachatas y un reggaetón a mi estilo, no es un... no, o sea, con un poquito más con estilo, no un reggaetón así más como se puede hacer en... Con el sello Frank Mayer. Con el sello mío propio, efectivamente. Y a raíz de ahí que están metidas en el disco, pues luego se han hecho dos salsas más. Y el nombre de Escucha viene porque la última canción sí que no tiene nada que ver, o sea, no es ni bachata, ni salsa, ni reggaetón, nada. Solo es una canción que quise componerla totalmente por todo este mundo de la música, que es difícil, es complicado, que no te pone muchas cosas buenas en determinados momentos, y para gente que está luchando como yo en este mundo, pues va un poco dedicada a eso, y gente que no te pone en el camino las cosas bien, pues que piense un poco, ¿no? Que hay mucho trabajo detrás, y sobre todo cuando uno es compositor, pues cuesta mucho, y para hacer un poco una reflexión, y le puse después el nombre de ese single, le puse al disco Escucha, porque creo que era la marca que tenía que tener, además que me escuchen, que es lo que quiero, ¿no? Frank es cantautor, entonces el disco nuevo que lleva por título Escucha, ¿cuántos tracks tiene? ¿Cuántos temas están allí incluidos, Frank? Pues hay 12 temas en los que se componen en todo prácticamente bachatas, dos salsas, un reggaetón y la que estamos escuchando. Así que es. Escucha. Mientras estábamos preparando la entrevista, conversando previamente con Frank, nos hablaba de cómo se refleja sus relaciones familiares en ese disco, porque hay un tema que canta con su hijo. Pues sí, hay un poco de todo, y precisamente hay un tema que se titula Bien, y quise compartirlo con mi hijo, que tiene 11 añitos, y le hizo ilusión, y un poquito, ¿no? En algún pequeño coro y en algún pequeño detalle, quería tener ese recuerdo con él para toda mi vida, y que él pues se sienta satisfecho también del trabajo que va realizando su padre, ¿no? Hijo de gato, casa ratón. Padre músico, padre cantante, pues hijo también, hijo músico, hijo cantante. Pues fíjate que él a veces es pequeño ahora y como que no le da así mucho sentido, pero poco a poco, desde que hicimos este trabajo así juntos, hace 3 días me dice: papá, algún día podremos hacer una canción compuesta entre tú y yo, pero los dos a la vez. ¡Qué maravilla! me dejó sorprendido, porque no lo veo, y sin embargo de repente, fíjate, le van cambiando sus sensaciones. Y que tiene 11 años, que está justo años. En ese momento de entrar a la pubertad y que se despierte sí. todo ese mundo, ¿no? Sí, efectivamente, a ver qué da de él, ¿no? Yo no lo obligo, no quiero intentar, o sea, tiene que ser algo propio, pero que, vamos, si le gustara, yo encantado, y le ayudaría y le apoyaría todo lo que pudiese. Vamos a escuchar un poquito de ese tema que comparte Frank con su hijo. Quiero bailar a tiempo, por eso quiero ver. Pero cuando estés cerca, yo quiero apretarte bien. Quiero pasarlo bien. Si quieres bailar conmigo, yo quiero bailar también. Moviendo ese cuerpecito al ritmo que quiero ver. Hey, moviendo la cinturita, el paso no hay que perder. Tú mueves las caderitas, tú sabes, lo haces muy bien. Hey, si quieres bailar conmigo, yo quiero bailar también. Enséñame con gustito y te enseñaré también. Quiero mirarte bien. Qué bien suena ese tema que Frank comparte con su hijo. ¿Cuál es el nombre de tu hijo? Igual que yo. Se llama Frank. La mayoría le llaman Frank Maercito. La cosa queda en familia. La cosa queda en familia. Bueno, un saludo para Frank Pequeño, para Frank Peque, porque seguro que está escuchando el Café Mañanero. Sí, sí, él no se pierde una de todo lo que hace su padre siempre que puede. Sí, sí, sí. A ver, Frank, ¿cómo llegamos a esta producción musical? Bueno, pues llegamos con la conclusión de las 3 canciones primeras que teníamos, y yo, pues por circunstancias y situaciones de la vida, no tenía idea de hacer más, porque es complicado, ¿no? Es un mundo difícil, hay que ser realista y todo. Pero en el verano pasado, pues me llamaron de la 4 y hice el programa de Ven a cenar conmigo, una cosa inesperada. Y entonces a raíz de ahí vi que las redes sociales se movieron, que todo el mundo me decía que oye, que tienes que tirar para adelante, que tienes que hacer el disco y todo. Y más, me inculcaron mucha gente a poderlo realizar, que yo, siendo realista, ¿no? En este mundo que es difícil, que te encanta, te gusta, que quieres tirar para adelante, pero es complicado. Que es muy competido. Muy competido. Pero cuando hay talento y hay ganas, seguramente se logra abrir el espacio. ¿Cómo has recibido el público tu música, Frank? Pues la verdad es que muy bien, y después de escuchar el disco, lo que más me reconforta es que hay gente que me comenta que es un disco el cual no te aburre, que de principio a fin lo han escuchado y dice, ya quisiera muchos de arriba tener, que tienes 4 o 5 canciones muy buenas y luego tienes otras 4 que pueden ser buenas. Entonces eso es lo que te reconforta, ¿no? De que la gente que ha escuchado el disco ve que no se aburre, que no solo hay una canción o algo es por casualidad, o sea que está todo muy completo, diverso, tienes salsas, tienes bachatas, tienes un reggaetón y hasta una última canción que hemos estado escuchando después. Hay más que títulos. Diferente. Hablemos precisamente de esta canción que estamos escuchando, que es A Ritmo de Salsa. Son amores que se funden, que en ti permanecerán, nunca puedes olvidar y con ellos vivirás. Yo no sé qué hacer sin ti, tú eras mucho para mí, no es igual. Fran, la verdad es que te deseamos muchos éxitos con este proyecto musical donde, como decía, hay más que títulos, hay variedad de ritmos. Y agradecerte también, hombre, que de cierta manera recojas ese sentimiento caribeño, latinoamericano y lo traigas justamente aquí a Valencia. No hemos hablado precisamente de ti, pero quisiéramos que nos pusieras al tanto, dónde naciste, desde cuándo cantas, cómo te metiste en este mundo de la música. Bueno, pues mira, nací aquí en Valencia, de una familia humilde y de padres carniceros, y donde al principio con 7 años, pues no sé, ya me pega por la música. Mi madre siempre ha sido una enamorada de la música y empiezo a tocar la bandurria. No sé si conocéis, es un instrumento pequeñito, a forma de laúd o así muy pequeñito. Y empiezo a tocar lo que es la bandurria de principio. Luego me curto en tema de solfeo. Y también cantando en el colegio que yo iba, en los Salesianos, en Santo Domingo el Sabio, pues en un coro que había empezamos ahí a hacer las primeras cosas vocales, ¿no? Después, seguidamente, me tiro por el piano, donde me quedo en quinto de piano. Y bueno, hasta los 17, 18 años, pues mi vida era toda deporte y música. Eran las dos cosas que realizaba. ¡Qué buena combinación! Muy buena combinación, sí, la verdad es que era así. Y luego, hay que ser realista y decir la verdad, ¿no? Entonces, por cuestiones del amor, pues bueno, pues ya coges, llegas, te enamoras, dejas un poco todo en la vida porque tienes que seguir para adelante, y de eso pues no es el momento que ves ni que vives de ello ni nada. No había un tema que yo viera por ahí una salida, ¿no? En aquel momento. Y bueno, por circunstancias de la vida, después de un montón de años, pues hace 5 años me divorcio y pienso que nunca es tarde, al menos el poder realizar un sueño propio, personal, en el cual pues vuelvo por una persona que bastante influenciada aquí en el mundo de la música, de todo aquí en Valencia, y me dice, oye, nunca es tarde, ¿por qué no tiras? ¿Por qué no sigues haciendo? Y todo, que precisamente, bueno, podemos decirlo, María Bradelo, una mujer de mucha televisión hace unos cuantos sí. años. Y bueno, a partir de ahí, pues empiezo, sale lo que hemos dicho antes, el ¿y dónde estabas tú?, que parecía todo un juego, rodeado de gente un poco que estaba metida en la música latina, con alguna sala de aquí de Valencia también dedicado a tema de baile, de bachata y salsa y todo. Y bueno, pues a partir de ahí, pues ven que no era ninguna tontería, ¿no? Que se había podido hacer un tema muy bueno, que gustaba y que llegaba. Y hasta ahora, y luchando como se puede, pero bien, no nos podemos quejar, en el sentido de que a modo personal yo he cumplido mi sueño. Y luego, más que no hemos hablado de esto, hace 2 años canté en la Plaza de Toros de mi tierra, aquí en el Latin Fest, precisamente me invitaron, y canté ante grandes como Daddy Yankee, Juan Magán o Arcángel. Ahí estuvimos precisamente. Y para mí eso, pues ya a modo personal, digo que en mi tierra, la Plaza de Toros, con grandes artistas, hacer canciones que cuando la gente, sin ser nadie, porque hay que ser realista, no eres nadie, puedes tener, como mucha gente me dice, es que tienes talento, tienes algo, tu música gusta y todo, Pero al final... Y tienes una voz preciosa, Frank. Es que estamos escuchando de fondo las canciones y de verdad tienes una voz que atrapa. Felicitaciones por este nuevo disco. Gracias. Escuchas, son 12 temas, amigos, que están incluidos allí. Unos temas que van desde la bachata, pasando por la salsa y algún tema con firma propia. Sí. Un reggaetón al estilo Frank Mayer. En fin, que no tiene desperdicio este disco, que está ya en redes sociales, en YouTube, lo pueden escuchar. Y quisiera ya para... antes de despedirnos, que nos cuentes cómo te localizamos en redes sociales, cómo te seguimos. Bueno, pues mira, en redes sociales, sobre todo la que más muevo es Facebook, pues como Frank Mayer, por el tema de que puedes un poco más con la gente interactuar, ¿no? El tema de Instagram también tengo, pero lo veo un poco para mí más frío, aunque sé que hoy en día está pegando mucho. Y luego también este disco, aparte de tenerlo en redes y... ¿En YouTube? En YouTube y tal, eso, pues también podemos encontrarlo. Luego he realizado como una especie de sorteo con gente colaboradora para el día 22 de junio, que realizamos una fiesta. Y con algún colaborador como Project de Moda Italiana y alguno más, tengo por ahí desperdigado los discos. Se puede comprar en muchos sitios, que en mis redes sociales está todo, está puesto, está la información para poder tener el disco y con ello pues poder tener una invitación, que en esa invitación pues ese día se realizará un sorteo, que llevamos cerca de 7.000 euros en regalos, con una casa rural, con cenas, con peluquerías, con todo lo que bueno, se ha podido meter. Atentos a las redes sociales de Fran para que puedan participar, además de ese sorteo que suena súper interesante, con esa cantidad de premios por los patrocinantes que tiene. Sí, la verdad es que hasta la fecha se han portado bien, cada uno ha puesto su granito de arena, pues para poder un poco incentivar la venta de discos y que cada uno pueda tenerlo y poder seguir produciendo, porque de poder, eso se trata. Eso es lo que nos gustaría, poder continuar para poder. Claro que sí, tienes seguir. Talento, tienes ganas, sí. Te apasiona lo que haces, eres un apasionado de lo que haces, tienes una hermosa voz y una capacidad para componer. No todo el que interpreta tiene además la capacidad de escribir y de componer, y tú eres un cantautor. Es difícil y es verdad que es lo que me dicen. Y si te digo la verdad, sinceramente, aunque me encanta después desarrollar mis temas en un escenario, porque es una locura para uno poderlo relacionar, pero me gustaría algún día ser compositor, o sea, es lo que más me gustaría. Dedicarte a la composición. Sí, me gustaría componer para otro producto que esté ya realizado, que no es tan difícil como lo tuyo, del poder hacer y ver cómo una canción tuya pues puede sonar, ¿no?, en un escenario a través de un grande. Bueno, Fran, muchísimas gracias. Esperamos por aquí en una próxima oportunidad y muchos éxitos con esta producción discográfica Escucha. Muy bien, gracias a vosotros, que ha sido un placer estar aquí en la mañana y bueno, saludar desde aquí a José Sánchez, que gracias a él estamos aquí, que nada, que si nos está escuchando, que José, un abrazote bien grande, ¿vale? Felicitaciones, Fran, hasta una próxima oportunidad. Muy bien, Lili, igualmente. Frank Mayer, aquí en el Café Mañanero. Un espacio también para los nuevos artistas, los nuevos talentos. Sin querer, es tan difícil de poder sin ver el fin. Porque si un día... Latinos FM 107.9. Limpiar y desinfectar se ha convertido en algo esencial. Tecnair previene el contagio desinfectando y eliminando el COVID-19 en restaurantes, hoteles, colegios, residencias, hospitales e industrias. Tecnair, empresa líder en limpieza y desinfección mediante ozono y nebulización con más de 20 años de experiencia. Infórmate en grupotecnair.com. Unidos vencemos. Se han sacrificado, nos han cuidado y nos han dado lo mejor de ellos. Nos han dado la vida. Son nuestros mayores, el mayor grupo de riesgo frente al COVID-19. ¿Quieres que ahora ellos pierdan su vida? Quédate en casa, por ti y por todos. Abad Distribuciones informa a sus clientes que continúa abierto y prestando sus servicios de 8:30 de la mañana a 9 de la noche. Gana en calidad y precios, disfrutando productos latinos de nuestra marca. Queso fresco latino, queso costeño, saco de arroz largo, maíz de tostar y mote, panela en 3 presentaciones. Ventas al por mayor y granel. Haz tu pedido o visítanos. Avenida La Plata, 107, Valencia. 601-399-747. Recuerda, Abad Distribuciones, en estos días de confinamiento, estamos abiertos para que sigas disfrutando tus productos preferidos. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. Restaurante Yacaré, muy pronto en Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla, amplio y acogedor, capacidad para 140 comensales, donde por primera vez se podrá disfrutar churrasco brasileño al carbón. Ya lo sabes, Yacaré, en Vicente Sancho Tello, número 7, ideal para celebraciones especiales. Además, salón privado y barra. Restaurante Yacaré, sabores de Brasil y Ecuador en un solo lugar. Información y reservas, restauranteyacaré.es. Como parte de las medidas de contención por la crisis del coronavirus, la Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana pone a disposición de los ciudadanos el teléfono 900-300-555. El protocolo es llamar a este número en caso de tener síntomas y pensar que podemos estar infectados. En estos casos, no debes asistir a urgencias o a centros hospitalarios, ya que transmitiríamos el virus a personas con otras patologías. Si sospechas que estás infectado por el coronavirus, llama al 900-300-555. Responde la encuesta y si resultas positivo, te dirán cómo actuar y enviarán personal a donde estés para realizar tus pruebas. Recuerda, 900-300-555. Atención 24 horas. Todos podemos ayudar a prevenir el contagio del coronavirus. Latinos FM, medios al servicio de la comunidad. Fin de la pausa. Pausa publicitaria. Continuamos en el Café Mañanero a través de Latinos FM 107.9 y latinosfm.es. También saludamos, como no, a la gente que sigue este espacio en nuestro podcast, el Café Mañanero. Y hoy queremos saludar de una forma muy especial a un colega, un hombre con una experiencia muy importante en esto de los medios de comunicación, más exactamente en el campo de la radio, y que tiene una gran capacidad para emprender nuevos procesos. Armando Plata Camacho nació en Colombia desde muy joven. La verdad es que demostró su gran capacidad para la locución, para hacer radio, y también para lo que les decía, hacer nuevos procesos en la radio, innovar, algo realmente difícil. Hoy llevamos una mañana en la que hemos estado hablando mucho de innovación, de la gente que se atreve. Decía en el barco, justamente de esta temática, de que uno para hacer cosas nuevas, para obtener nuevos resultados, sencillamente tiene que hacer cosas distintas. Porque si hacemos lo mismo, pues el resultado va a ser justamente el mismo. Y Armando es una persona que ha innovado en Colombia, ha innovado en los Estados Unidos. Es un hombre que ha llegado muy lejos en esto de los medios de comunicación y evidentemente creo yo particularmente que se debe a esa gran capacidad para innovar. Armando, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, es un gran placer saludar a toda la audiencia de tu programa en España y en el mundo. Mira, yo pienso que la innovación, como lo has dicho, es la clave de todo, pero le agregaría quizás algo más importante que la misma innovación, es la pasión por innovar. Es decir, si tú combinas las nuevas cosas con una pasión permanente, estás creando una fórmula gana-gana. Y eso es básicamente lo que he hecho a lo largo de 50 años. En realidad no es tan difícil, es simplemente observar qué hay y ver qué podrías aportar. Y si logras encontrar esa ecuación, el resultado es rápido. Bien. Armando, hablemos de cuando comenzaste en Colombia, por allá en Radio Tequendama. ¿Cómo era la radio en aquel entonces y qué fue lo que hiciste para que fuera todo un éxito lo que tú ponías en antena? Comencé siendo muy joven. Era muy difícil en ese momento, como lo es hoy también para muchas personas, ingresar al medio. Me especialicé en el cine, es decir, comencé a hacer comentarios de películas. Me abrió el camino y ya una vez en el medio navegué hasta llegar a esa estación de la cual tú has hablado, que fue en su momento la radio más emblemática de Colombia. ¿Qué hice de raro allá? Por ejemplo, comencé a transmitir algo así como lo que se convirtió luego en el formato de los 40, las canciones más populares de cada semana, únicamente las 40. Después tuve, por ejemplo, un pequeño evento que se convirtió en algo gigante, que fue el Campeonato Mundial de Locución, una apuesta con un amigo en que primero se durmiera hablando, duramos cerca de 100 horas. Llamó muchísimo la atención ese tipo de eventos. Fue tan grande que reunió incluso la competencia porque les pareció que era un evento que valía la pena aportar. Y así promover numerosos conciertos, hacer festivales, estar siempre en función del oyente, ofreciendo lo que en ese momento hacía falta, eso era lo que hacíamos. Fuiste director de Caracol Radio, estamos hablando de una de las cadenas de radio más prestigiosas, no solamente de Colombia y Latinoamérica, sino de el mundo. En aquel entonces, ¿cuál fue el aporte a Caracol Radio? Mira, tuve la suerte de trabajar con Caracol casi por 20 años, desde hacer programas que en esa época se llamaban de radio teatro. Eran programas que se hacían desde un teatro, como un cinema, con un escenario, y los artistas tocaban en vivo, hasta hacer los primeros grandes colectivos de la tarde. Formé parte, por ejemplo, de programas legendarios en Colombia, como Pase la Tarde con Caracol. Hice muchas entrevistas que en su momento eran difíciles de lograr. Ahí estaba la innovación. Si en un momento había un personaje que era noticia, había que tratar de llevarlo para extender la información noticiosa. Porque no solamente era crear o presentar la noticia, sino hacer un poquito más de análisis en profundidad o de contexto. Y eso fue lo que en un momento dado Caracol logró. Yo fui parte de ese equipo. También fundé una cadena de radio que aún existe, se llama Radioactiva, en el mundo del rock, porque he estado muy vinculado siempre al mundo de la música. Y fue un formato muy novedoso, que fue un crossover, un formato que reunía lo mejor de la música en español, lo mejor de la música en inglés, y dirigido a un público muy joven. Lo curioso fue que ese formato llegó no solo a la audiencia que queríamos, que eran jóvenes entre los 15 y los 25 años, sino que mucha gente adulta comenzó a escucharlo. Me dio unas buenas ideas que incluso hoy en día, casi 25 años después, sigo aplicándolas en un programa de radio que se transmite actualmente por cerca de 300 estaciones, que se llama Como Ves. Armando, indudablemente para emprender cosas nuevas uno también tiene que darse cuenta de que como que ya ha terminado un ciclo. ¿Cómo se da uno cuenta que ya ese ciclo ha terminado y que hay que emprender algo nuevo? Pienso que son muchos factores. Uno, tú mismo te vas dando cuenta con tu instinto que tanto está llegando al público. Dos, los recursos que tengas, no solamente la parte técnica, el recurso humano es muy importante cuando se trabaja en radio. Tú puedes hacer ciertas cosas hasta un punto, pero si quieres gente que te ayude, gente que te apoye, pues vas a tener un proyecto mucho más exitoso. Pero diría que lo más importante es ser honesto con uno mismo y entender que todos los proyectos tienen un pico de llegar a un punto más alto y normalmente después comienzan a descender y el resultado no es. Entonces, cuando analizas los resultados y persisten los resultados a la baja, simplemente o haces un cambio si tienes la forma de hacerlo, o simplemente pasa la página. Así de fácil, creo yo. Luego de lo que se logró con Radio Tequendama, con Caracol, llega el gran salto a nivel internacional, llegas a Miami, ¿no? Y emprendes un proyecto con lo que hoy es Caracol Miami. ¿Cómo era esa radio en aquel entonces? Y quiero hacer mucho énfasis en este apartado porque de pronto nos identificamos con una situación de esas características y hablamos de la gente latinoamericana que va a hacer radio como inmigrante o fuera de su país. ¿Cómo eran las cosas en aquel entonces y cuál fue el cambio que le diste a aquella estación de radio? Radio Claridad se llamaba, se escribía con K. Era una estación pequeña en AM que tenía como objetivo llegar a la comunidad colombiana. A mí me pareció que era una oportunidad buena para comenzar, fue la que me llevó a los Estados Unidos, pero le comencé a dar un cambio, que fue integrar más en la comunidad latinoamericana. Y simplemente con ese objetivo de ofrecerle a esa comunidad un micrófono, fuimos llegando al punto que en poco tiempo esa estación comenzó a tener éxito, precisamente por lo que estábamos hablando antes, porque innovó. Y hacíamos lo que la gente quería en un momento dado, escuchar lo que la gente necesitaba. Era una radio muy interesante de servicio público. Y curiosamente, en un país tan poderoso como los Estados Unidos, una radio muy incipiente en lo técnico. Pero fácilmente la radio se convirtió después en la estación pionera. Hoy es una de las radios importantes de Miami, dentro de la Florida. Lo ha sido por casi 3 décadas. Eso me sirvió como plataforma para entrar a otra radio, que fue la radio cubana, entender la importancia de respetar las ideologías y de ver los problemas, en el caso de los cubanos en esa época, en los Estados Unidos como exiliados. Y ahí tuve el gran paso de mi carrera, que fue el gran salto a CNN. Trabajé con CNN como anchor y director de noticias para América Latina, dirigiendo un noticiero que se llamaba CNN Radio Noticias o CNN Radio Noticias, el cual llegó a transmitirse en su momento por cerca de 800 estaciones de radio desde los Estados Unidos hasta el sur de Argentina. Armando, cuando saliste de Colombia, ¿pensaste en llegar a CNN? La verdad no. No lo tenía en mente. Mi objetivo era más por el lado de televisión, porque además de la radio yo he trabajado en televisión, pero no se me dieron las cosas. Intenté hacerlo por Univision, no tuve suerte, no tuve contactos. Quizá las propuestas que estaba haciendo no eran lo suficientemente atractivas. Entonces, sin frustrarme y entendiendo que no todo lo que tú piensas lo haces, me llegó algún día de manera accidental lo de CNN. Y fue una bendición porque me abrió también por un periodo de tiempo un camino en los medios de los Estados Unidos. ¿Has llegado entonces a triunfar, por llamarlo de alguna forma, en los medios de los Estados Unidos? Yo quisiera abordar un poco más el tema, la experiencia que tuviste en CNN. ¿Cómo fue aquello? Fue una experiencia muy interesante porque, sí. Fue una experiencia muy interesante porque la puedo ver como mixed feelings, ¿no? Sentimientos encontrados. Cuando llegué a CNN me sentí como la persona más feliz del mundo, pero sí. Con el tiempo me fui dando cuenta que el sistema americano de compartimento, en el cual tú haces una cosa, otra persona hace otra, y funciona, de esa manera ha funcionado la economía, iba un poco en contravía con mi educación. Yo soy mucho más orientado a lo personal, y comencé a sentirme frustrado. Al punto que con el tiempo, en pocos años, decidí retirarme. Y también porque quería dar otro paso, que era el convertirme en voiceover como pionero de la locución en español, pero ya como prestador de servicios. Y con un poquito como de pesar, porque pues la imagen de una empresa tan poderosa como es CNN, de gran prestigio, de gran solidez, siempre te apoya y te ayuda mucho, porque pues, tú sabes, en el medio es bonito que la gente te reconozca porque estás en un medio tan grande. Pero después me di cuenta que sí, que eso era importante, pero era mucho más importante lo que yo quería ya hacer, que era sentirme bien conmigo mismo, y me retiré. Sí. No fue tan difícil, quizás para muchas personas. ¿Quieres decir? Wow, ¿por qué te retiras después de estar con CNN? Y lo hice. Y la verdad que acerté, afortunadamente. Por eso creo que quiero decir es que CNN es una empresa muy poderosa, muy agradable, pero quizás yo no estaba preparado para continuar formando parte de la empresa por mi educación, que quería hacer otro tipo de proyectos. Sí, por lo que estabas acostumbrado. Quiere decir que, hombre, cuando se trabaja en un medio tan grande como CNN, lo único que aparece quizás de uno es el nombre. Es decir, que todo está preestablecido, los formatos, el estilo. Sí, son sistemas que ya han funcionado, donde tú vas a encajar dentro de algo que para lo que te contratan. Y tiene mucho sentido, porque cuando tú estás sobrecalificado para eso, pues, por un lado, la empresa no está muy interesada en que tú aportes otro tipo de cosas, porque ellos tienen ya muy bien delineado lo que se busca. Quizás si te llaman en un momento dado, pues tú haces ese aporte. Y por otro lado, también tú te vas a sentir un poco limitado en lo que haces. Y es que tiene el origen de todo de esta problemática viene de países latinoamericanos como Colombia, donde uno hace muchas cosas, donde uno aprende a hacer prácticamente de todo. Y en las sociedades ya muy establecidas y en economías de compartimento como los Estados Unidos, ellos buscan es la especialización. Y ahí esto, ahí se formó el choque. Pero fue un choque que afortunadamente no demoró mucho, que lo logré descifrar rápido y que se solucionó como algo que iba a ser muy natural. Como bien se sabe, CNN es una cadena de noticias. Y quería también llegar a este punto, Armando, para que nos contara cómo es la información, cómo se maneja la información desde CNN, porque estamos viviendo una época política en la que se sataniza a algunos medios, entre ellos CNN, en el sentido de que manipula la información en contra de la izquierda latinoamericana, especialmente. ¿Cómo es la información en este sentido de CNN? Te puedo hablar por mi experiencia como director. Claro. Entre 1991 y 1995, jamás tuve ningún tipo de presión de parte de mis directores o de mis directivos o de las directivas. Segundo, una completa y total libertad en la escogencia de los temas. Pero hay algo que sí es interesante de analizar. Precisamente cuando yo llegué venía con el deseo de ofrecer un mundo de noticias, un mundo de cubrimiento, hasta que entendí un concepto por el cual CNN siempre ha funcionado muy bien. Es que hay una diferencia entre el mundo de información y las noticias. Y en mi caso, en lo que yo estaba haciendo, eran noticias. Y las noticias se sintetizan a 4 o 5 hechos del día, no más. Lo otro es información. Entonces, es muy interesante ese concepto porque no se trata de abarcar tanto, sino de ofrecer la síntesis de lo que la gente necesita saber. Y ahí viene un fenómeno muy curioso, que necesitamos en el medio, decimos, pero si esa noticia ya se dio hace una hora, o hace 2, o hace 3, o hace 4, y se asume que vienen otros hechos, y es cuando CNN ofrece su solidez informativa. Primero, que tiene está completamente confirmada la noticia, no por un medio, por muchos medios. Y segundo, se asume que no todo el mundo está en el medio periodístico y sabe la instantaneidad de la noticia. Entonces se le resumen los 3 hechos importantes. Ese era el formato de lo que yo dirigía, que era CNN Radio Noticias. Entonces, en síntesis, jamás tuve ningún tipo de orientación, jamás fui censurado, siempre hubo un principio de ofrecer los dos lados de la noticia. El punto de vista de la noticia y el contrapunto de vista de la noticia de los interesados. No hubo ningún tipo de inquietud u orientación periodística. Lo único que no me sentía bien era que yo quería informar más, pero el formato o la directiva era: no te preocupes por informar más, preocúpate por informar lo poco que tienes, pero perfecta y totalmente confirmada, porque es en la base sobre la cual se ha edificado la credibilidad de un medio tan grande como CNN. Repito, te hablo de la época en que yo trabajé. Lo otro que tenemos que destacar de Armando Plata Camacho es su gran voz comercial. Algo mucho más personal, Armando. Y es justamente en lo que aún te encuentras. ¿Cómo se lleva esta parte? Una bendición, ¿sabes? Porque trabajar en los medios es apasionante. Trabajar en los medios es casi como una especie de adicción. Yo pienso que todos los que formamos parte del mundo de los medios de comunicación, y especialmente en la radio, nos sentimos absolutamente realizados y felices frente a un micrófono, porque es subyugante, porque te despierta lo mejor de ti, porque también te puede despertar incluso lo peor de ti por el ego. Y los resultados económicos, excepto para personas que tienen un talento extraordinario y lo combinan como negocios, no es tan grande para nosotros los que formamos parte del gran grupo de trabajadores de la radio. Se vive bien, pero no es un negocio grande. Entonces llegué a la conclusión que podía experimentar con mi voz y ofrecer un servicio en el mercado de los Estados Unidos. Y decidí crear mi empresa, que se llama Armando Plata Productions. Y ofrecí el servicio a las compañías más grandes de los Estados Unidos. Hablo de 1995, cuando recién comenzaba el Internet. Sí. Era exótico pensar que tú podías ofrecerle al público tu voz a través del Internet. tuve suerte, comencé a trabajar con agencias de talento en los Estados Unidos y fui acumulando algunos clientes que hoy en día forman parte de los top 500 de las empresas más importantes de los Estados Unidos. ¿De qué clientes estamos hablando, después, Armando? Bueno, por ejemplo, yo soy la voz de Chile Pastor, que es la voz de los Marines. He tenido suerte de grabar para Yahoo, para compañías aéreas, para empresas de alta tecnología. Y me especialicé en lo que se llama ser voiceover. ¿Qué es eso? Es la voz que provee el servicio para diferentes proyectos que no necesariamente salen al aire. Es decir, no es el locutor de una estación de radio, de una estación de televisión. No, es el locutor que lee, interpreta proyectos, por ejemplo, de presentaciones corporativas, programas telefónicos, automatización telefónica, narración de servicios médicos, programas de tutoriales que te enseñan a cualquier cosa, programas de e-learning, que son todos los proyectos para enseñar, para educar, de universidades, de escuelas. Por ejemplo, uno de mis clientes fue Time Life. Yo leí todos los cursos de historia y de geografía para la mayoría de escuelas y colegios de los Estados Unidos. Algunas iglesias, por ejemplo, que te contratan para proyectos especiales, cursos de matrimonio, en fin, programas especiales de cómo se maneja un camión, cómo se hace la inducción a una empresa que se especializa en poner vacunas para pollos, en fin. Es muy divertido porque aprendes muchísimo. También he leído libros, aunque no es mi fuerte. Mi verdadero fuerte está en cosas corporativas. Programas automatizados de voz. Es un sistema robótico en el cual, por ejemplo, tú pones tu voz en un banco grande de fonemas y luego cuando necesitas una voz, pero no la puedes comprar, compras el software y escribes en tu ordenador y te va saliendo lo que escribes. Se oye un poquito robótico, por ejemplo. Sí. Escribes, escuchas el programa El Mañanero en Valencia. Si sale la voz, escuchas el programa El Mañanero en Valencia, porque lo has escrito en tu ordenador. Y así vas encontrando un mundo de posibilidades para utilizar tu voz. Por ejemplo, en los kioscos, cuando llegas a un aeropuerto y hay programas interactivos que te dicen dónde queda el correo, dónde están los hoteles, dónde están las terminales de autobús o del metro, y solamente te tocas el ordenador con tu dedo y sale una voz, esa voz soy yo. O las líneas aéreas, por ejemplo, cuando tú vas en un avión, por favor póngase su cinturón de seguridad, en fin. O un contestador telefónico, o programas on hold, que son también, no tan bien pagos, pero son muy frecuentes cuando estás en un sitio y te demoras al teléfono unos minutos, ese locutor, pues puedo hacerlo. Hoy en día, la profesión de locutor se ha diversificado muchísimo. Eso lo entendí hace unos 10 años, que no solamente el mercado de los Estados Unidos era el que podía subsistir, del que podía subsistir. Vino una crisis muy grande en Estados Unidos, después en el mundo, que todos conocemos, la crisis del 2008. Y entonces intenté proyectarme al mundo, gracias al Internet, y me pareció exótico mandar mi demo a empresas de Japón, a empresas de Rusia, de Australia, de España, por ejemplo, de Francia. Y acerté, porque con el tiempo me fueron llamando, no porque quizás sea el único, el mejor locutor, sino porque era el único que tenían a mano disponible, y gané muchos clientes. Por ejemplo, yo soy locutor mundial de Siemens, de muchos de sus cursos, de muchos de sus programas de información educativa, y de eso vivo. Actualmente mi vida está entre Estados Unidos y Colombia. Por fortuna, el mundo ha cambiado gracias al Internet. Hoy podemos estar en cualquier parte, y desde ese sitio ya te puedes comunicar con tus clientes, quienes buscan tu resultado, no importa dónde te encuentres. Y trabajo a control remoto ya unos 10 años, quizás un poco menos que antes, porque pues ya estoy en el plan de disfrutar un poco más de la vida, ya que esto de los medios de comunicación son absorbentes, pero te quitan también el contacto con tu familia. Es uno de los precios que hay que pagar. Y prefiero dedicarme ya en esta época más a una vida contemplativa, más tranquila, pero sigo con la pasión de la radio, sigo con la pasión de la locución y buscando más la rentabilidad. O sea, ya ahora buscamos proyectos que quizás no sean tan exóticos o que te den tanta exposición o tan creativos, pero te dan seguridad y te dan un ingreso que te permite vivir un buen estilo de vida. ¿Qué tal ha sido la experiencia con Armando Plata Producciones, INC, tu empresa actual? Perdón, no te entendí. Sí, nada. ¿Qué tal ha sido la experiencia ya con tu propia compañía, Armando Plata Producciones, INC? Extraordinaria, mira, es extraordinaria. Porque son dos maneras de abordar la profesión. Una, cuando trabajas para una empresa y la empresa te da un salario. Y otra, cuando tú mismo te pones un salario. Cuando tú desarrollas un poco habilidades que no creías que tenías. Y en una época creía que trabajar vendiendo no era agradable o bueno, simplemente eso era para personas que estaban más en el departamento comercial. Y me di cuenta que desde el punto de vista económico, en realidad los que manejan mejores ingresos son los vendedores. Cuando tú tienes tus propios clientes, cuando tú tienes tu propia red de mercadeo, cuando desarrollas tus propios proyectos, e incluso se vuelve más atractivo para los medios, porque para una estación de radio, cuando tú llegas con clientes, es más importante que llegas con una idea, porque ideas hay muchas, de realizarlas cuesta mucho, pero no se conoce su rentabilidad. Cuando llegas con un cliente o con un proyecto ya vendido, pues las estaciones de radio se sienten felices. Estamos hablando en el caso de la radio, mucho más en la televisión. Y te voy a contar una experiencia rápida de cómo me funcionó ese concepto. En el año 1989, la cadena Caracol de Colombia iba a lanzar una estación musical para competirle a la radio número uno, que en ese momento era Super Estéreo. Y yo les propuse hacer un proyecto para el lanzamiento de Radioactiva. El proyecto costó aproximadamente $1,000,000 desde su concepción hasta su realización. Era un trabajo intenso de un año. Pero ¿cuál fue mi éxito? Mi éxito fue que, además de lo artístico, asesorado por gente muy talentosa, comencé a orientarme más en las ventas y me encontré y me reuní con todos los directivos de las ventas, con los grupos de ventas, y les propuse que hiciéramos una programación conjunta, siempre buscando qué le gustaría a los clientes, siempre buscando qué sería lo atractivo para nuevos anunciadores. Y terminamos, después de 6 meses de trabajo, con todo el inventario prevendido. ¿Qué quiere decir? Que cuando la estación de Radioactiva salió al aire, salió con el 100% de su inventario vendido. Entonces fue un éxito en la parte artística, porque la estación gustó muchísimo. Pero fue un éxito más en la parte empresarial comercial, porque salió vendida. Y en ese momento, pues, la gente está feliz contigo porque estás produciéndole a la empresa un ingreso muy alto. Y ahí nace un segundo poder, que es el poder de la productividad. Pero cuando tú eres muy productivo para una empresa, la empresa es lo mínimo que quiere, que te vayas. Y para mí fue muy difícil irme porque yo ya tenía pensado mi viaje a los Estados Unidos. Pero me hubiera querido quedar en Caracol por más tiempo, porque fue una época maravillosa de una muy buena sincronía entre lo comercial y lo artístico. Y esto te lo cuento, y creo que es la primera vez que lo he contado en un programa de radio, porque por lo general siempre nos orientamos hacia lo artístico, que es muy importante, y nos divorciamos de lo económico. Y deberíamos en esta época pensar al tiempo en las dos cosas. ¿Qué tanto es artístico y qué tanto es rentable? Y conocer el mundo de las ventas y entender que las empresas funcionan siempre por resultados y por ingresos. Porque si tú tienes para tu empresa un buen ingreso, todo es perfecto. Tu empresa no tiene ingreso, sea personal o sea una empresa para la que trabajas, ya el proyecto no es tan atractivo. Y por eso te digo, Armando Plata Producciones para mí ha sido una bendición, porque dentro de mis proporciones, dentro de mis metas, ha sido siempre rentable. Y he podido vivir de una manera discreta, porque tampoco es que me interese asesorar o volverme un empresario muy grande, porque eso pues ya exigiría más tiempo. Pero me ha dado el equilibrio de estar bien, gracias a que me soportan mis clientes, a ellos les debo yo. Armando, de verdad, muchísimas gracias por contarnos tu exitosa experiencia en los medios de comunicación y más exactamente en el campo de la radio. Que tengas un feliz resto de día. Muchas gracias a ti por esa oportunidad, para las personas que nos han acompañado. Yo creo que algunas de las cosas que hemos hablado se pueden aplicar también a sus negocios, no necesariamente de radio. Y lo que tú has hecho hoy me parece muy interesante, que es actividad y que se realicen. Y una cosa importante que yo agregaría es el servicio público. Uno tiene que darle a la gente, a la comunidad, a sus amigos, a su entorno, devolverle lo que la vida le ha dado. De alguna manera, en servicio, en calidad, en un consejo, en escuchar siempre y pensar en los demás por encima de nosotros mismos. Muchas gracias, que tengas un feliz resto de día y que ojalá algún día la vida me lleve al país más hermoso y más encantador que es España. Me fascina ir a comer tapas, una buena cañita y a descansar. Ok, bueno, pues esperamos por acá siempre con las puertas abiertas, Armando Plata Camacho. El Café Mañanero con Jorge Rivera, de lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, por Latinos FM. Todo lo que tú necesitas o estás buscando, lo encuentras en la pausa publicitaria de Latinos FM. Enseguida volvemos. Latinos FM, como un aporte a la preservación de la salud de la ciudadanía, presenta medidas preventivas contra el coronavirus. Evita el contacto cercano con quienes estén resfriados o con síntomas parecidos a la gripe. Cocine bien la carne y los huevos. Tú también puedes prevenir el contagio del coronavirus. Medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Latinos FM, medios al servicio de la comunidad. Pestañeas, profesionales de la mirada. Pestañeas ilumina tu mirada, rejuvenece tu rostro, moldea tu cuerpo. Ampliamos nuestros servicios, tratamientos faciales, extensiones de pestañas, Hollywood Peel, bichectomía sin cirugía, HIFU, Hyaluron Pen, Plasma Pen, tratamientos faciales personalizados, acné, antimanchas, piel deshidratada, tratamientos corporales, criolipólisis, eliminación de tatuajes, lunares, pecas, puntos de rubí, varices, tratamientos reductores, cavitación, presoterapia, todo esto y mucho más. Pestañeas, profesionales de la mirada. Avenida Reino de Valencia 14, info 960-643-723 y al 640-511-999. La Vaquita Sabrosa, en el mercado de Torrefiel, los mejores cortes de ternera, cerdo y pollo. Tu carnicería, La Vaquita Sabrosa, la mejor calidad y precio. Lo que necesitas para tus asados, parrilladas, para el sancocho y mucho más. Si tienes tu restaurante, precios especiales para tu negocio. Ubicados en el mercado de Torrefiel, puesto 36, pedidos al 632-812-315. Tu carnicería, La Vaquita Sabrosa. ¿La Guía Iberoamericana? ¿A la orden? Quisiera anunciar mi empresa. Taller mecánico. Quisiera arreglar mi coche. Tenemos la pieza. Ya se lo arreglamos. Carlos, necesito más clientes. Quiero que me llamen más. Bueno, anuncia tu negocio en la Guía Iberoamericana. Realiza envío de paquetería fuera de España. ¿Usted anuncia pirotecnia? ¿Qué es eso? La Guía Iberoamericana informa y vende todo el año. Teléfonos 615-517863. Publica tu anuncio en la Guía Iberoamericana. Latinos FM y el Centro de Medicina Neuroregenerativa presentan recomendaciones ante el COVID-19. Recomendaciones generales. Consumir aproximadamente